Tantos cables, tantas máquinas no logran ordenar todo este ultra feeling que nos da tocar. Y tantas veces que lo hemos hecho ya, cada vez es más increíble sonar desde una silla. Nos ven dándonos aire de ojos a ojos en un triángulo visual. Solo se ríen como que no creen que todo es verdad, porque hay un clima extraño que no los deja pensar bien. La, la, la, la, la. Son muchas horas, días, minutos que llevamos de sonar juntos, dando chances para respirar y empezar desde más alto en el tobogán para caer más duro y mejor. Desde una silla nos ve tanto, nos aire de ojos a ojos en un triángulo visual. Visual, visual, visual, visual, visual.